Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba el fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Pone la pava. Yo, como siempre le decimos, cortita la tanda, ya estamos de regreso para dar inicio al segundo bloque, la segunda hora en el Poné la Pava de hoy, sábado 13 de febrero. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra, me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, como lo decíamos al inicio del programa, suceden cosas en Tras la Sierra, en estas épocas extrañas, ¿no?, que nos toca vivir, y pasan cosas en la localidad de Los Hornillos, y para conocer es que tenemos invitados acá en el piso, está el Gus y Sibi, esos dos vienen en el bondi, se vinieron, iban a venir la semana pasada y nos jugó una mala pasada, el paro de colectivos, bueno, ya se ha levantado, esta semana hay bondi, y bueno, se llegaron desde Los Hornillos, Sibi y Gus, para contarnos de este espacio que viene funcionando desde el año pasado, el Centro Social Los Horneros. ¿Cómo andan? Buen día. Sí, vinimos en el dedo. Ah, ¿vinieron en el dedo hoy? Por suerte. Bien, ¿cómo funciona? ¿Funcionó bien el dedo? Porque llegaron hace un ratito. Sí, al toque, muy rápido. Che, acérquense un toque más, porque... Ojito, pues estamos con barbijo y comiendo un alfajor. No, el alfajor. Le digo, les combinamos un alfajorcito de maicena para que puedan contar todo lo que vienen a contar, ¿no? Bueno, ¿quieren contar un poco desde cuándo existe el espacio? ¿Cómo surge? Y surge hace 2 meses, 3 meses por ahí, a través de también de una invitación de compañeras de otras organizaciones sociales en las ciudades. Uh-huh. Ahí me corre el micrófono. Y para generar un espacio social en Los Hornillos, que básicamente ahora es 100% el merendero, que es los días sábados a la tarde. A ver, no quiero hablar mucho para dejarlo hablar así. Y con bastantes proyectos de agricultura, de huerta, de hacer un centro social, talleres y más proyectos, educación, apoyo escolar en medio de la pandemia. Bueno, dejar hablar así. Sí, más o menos la dinámica de la organización. Por en este momento la cara visible de la agrupación sería el merendero, ¿sí? Sería la cara social, lo que se ve. Es como una devolución al pueblo, es como también crear nexos para que la gente nos conozca, entonces a través de el merendero, que es a las 6 de la tarde, ¿sí? Se brinda merienda a los pibes y aparte se organizan talleres. Escucha, la merienda, ¿en qué consiste? Y bueno, ¿cuántos chicos y chicas están yendo? Va variando. Por lo menos mínimo 15 pibes van así a pleno. ¿Todos los días funciona? No, solo los sábados por ahora. Sí. Y después nada, están los talleres, que siempre tratamos de armar talleres, cosa que le quede algo a los pibes, ¿no? Por ahí cuentos, también talleres de expresión corporal. Estamos incorporando gente, por ejemplo, gente que sabe de musicoterapia, uno que otro payasos que hay por acá dando vueltas, que son recopados y arman actividades súper piolas. Pero bueno, por otro lado, también se busca trabajar en eje. Uno de los puntos fuertes que tiene la organización es la cocina, por ejemplo. Las chicas, por ejemplo, preparan una merienda zarpada. O pueden ser flanes, preparan galletitas, las pepas, hay pancitos caseros, está bastante copado, le meten una banda de pila, la verdad. Así que eso, también trabajar en diferentes ejes, como Gus también nombró el tema de la educación, también apuntar por ahí más adelante, ahora que empiece el año, armar talleres no solamente de apoyo escolar, sino también de gastronomía, danza, talleres de arte, hay profesores de arte, hay mucha gente copa ahí laburando. Y bueno, es nuevo también, nos estamos organizando y estamos también... Claro, decía recién Gus, hace un par de meses que, sí, que arrancaron. ¿Cómo surge la idea? Contaba Gus, una propuesta que viene de otras organizaciones. ¿Querés contar cuáles son esas organizaciones? ¿Si están nucleadas en alguna federación? ¿Cómo es? Sí, de momento el centro social se está construyendo. No pertenecemos orgánicamente a ninguna federación, pero viene del MTD, que es Trabajadores Desocupados o Desocupadas, de la Amiga de los Barrios, que es donde surge el movimiento piquetero por 2005 en el conurbano bonaerense. Eso creció a nivel nacional. También está la gente, por ejemplo, del MOCAS en Santiago del Estero, gente de Córdoba, en Caracol, en el Cano, que también tienen experiencias autogestivas bastante interesantes, en Jujuy, en Santiago, como decía. Y lo que se apunta es hacer localmente, es crear esos pequeños lugares. Se apunta, por ejemplo, también en el centro social, para hacer una olla popular en medio de toda esta crisis, y que la única forma de salir adelante es entre todas las vecinas. Estas son herramientas que en cada lugar tiene su particularidad. Capaz que en Buenos Aires se cortan ruta y capaz que en Santiago se planta verdura, por ejemplo, ¿no? Es ir generando en cada lugar herramientas para que colectivamente podamos crecer y resistir esta crisis, sobre todo la pandemia, pero la crisis ya más estructural de la sociedad argentina, potenciada desde 2001 de adelante, pero que viene de larga data. Bueno, entonces, en concreto, merendero es como la cara visible, lo primero que surge como idea, que es poner una mesa con algo para darle a los pibes para la merienda, ¿no? Sí, que para tengan compartir. La copa de leche, ¿qué se da? Sí, también eso. Leche, y si no, por ejemplo, ahora que hace calor, nada, llegamos juguito fresco y cosas así como... No sé, nos adaptamos al día también. Hay días de mucho calor, hay días que arranca un poco más tarde, porque a las 6 de la tarde todavía el sol sigue muy, muy fuerte. Entonces, nada, también vamos viendo. Por otro lado, también con los compañeros con los que estamos en contacto, nos hacen envío de mercadería. Eso, la mercadería, ¿la están recibiendo donaciones? ¿Cómo hacen? ¿No hacen aportes ustedes? Sí, es que también autogestionamos, por ejemplo, qué sé yo, transformamos la mercadería, por ejemplo, el Pato, que es una genia, no sé, hizo dulce de leche, hizo un par de cosas comestibles para vender en la feria. Entonces eso también va al fondo por si hace falta algo para los talleres o para lo que sea, ¿sí? Para imprimir carteles o todo eso. También nos organizamos de esa forma. ¿Y qué más? Pero bueno, eso. Ay, quedé con la mente en blanco. Sigo. La mercadería recibimos también a través de la FOB, que es la Federación de Organizaciones de Base. En principio se reparte a la gente que participa del centro, que son unas 30, 40 personas, y también a vecinos. Se le hace llegar a la gente más precisa. La idea tampoco es ser como una cuestión de caridad, ¿viste? De dar a la... Te doy y vení, y te doy como una cuestión caritativa. Sí, si igual, no, ¿cómo se maneja eso? Que no es, no es sencillo, ¿no? No, es muy complicado. La historia es eso, es discernir y ver quién precisa en el pueblo, que hay mucha gente que precisa y se va corriendo de boca en boca, pero tampoco poner un anuncio de que una vez al mes llegan alimentos, porque tampoco está garantizado, pues esos alimentos también se luchan en las calles, por ejemplo en Buenos Aires y Córdoba, se va a salir la gente a la calle para conseguir eso, para que llegue a las distintas provincias. Y tampoco es desvirtuar el sentido de que sea una cuestión caritativa. Si el alimento llega y se reparte cuando llega, pero por una cuestión de necesidad, porque no es que nadie nos regala nada, el gobierno o quien sea. Es una cuestión, más en medio de esta crisis que hay ahora, una cuestión de hasta deber del Estado, de los distintos ministerios que ya reciben su presupuesto para ello, hacérselo llegar a la gente, y también a través de muchas organizaciones o mismo las comunas, llega o no llega. Y a través nuestro, también a nosotros nos llega una vez por mes algo, no siempre. Y la idea, la historia es hacerlo llegar y circular. Y como decía vos, es medio ambiguo cómo se hace. No se le reparte, no una cuestión de mí mismo, como fuere. En principio, sí, básicamente parte se reparte. Se arman como bolsones, digamos. Eso como, a ver, en la práctica, ¿cómo llega? ¿Llega un fitito, una camioneta, algún vecino de Hornillos que viaja a Córdoba? En Córdoba, a raíz de estas relaciones con la FOB, ¿llega la mercadería en caja, bolsa? ¿Cómo es en la práctica eso? Llega en un camión, sí. Llega, por ejemplo, un pale con diferentes cosas. Por ejemplo, la última vez llegaron, por ejemplo, paquetes de yerba. Y cosas así. ¿Eso tiene una, digamos, una periodicidad? ¿Llega una vez por mes? Depende. No, eso no, sí, no está, eso, ¿no? Estamos en contacto todo el tiempo, porque también es una cuestión que tenemos que tener conciencia, que todas esas cosas vienen de que los compañeros, ¿sí? Se manifiestan, ¿sí? se manifiestan y piden por esos recursos, piden para que se repartan, piden para que lleguen a los lugares que hace falta. Entonces es algo que también se va manejando de acuerdo a las necesidades y contexto de cada lugar y de dónde se gesta cada agrupación en este momento, digamos. Bueno, y a partir de eso nada, se arman los bolsones. Y bueno, también a través del merendero, lo que está bueno, que uno va conociendo no solamente a los pibes, sino también nos acercamos a la familia, le contamos de qué se trata, de qué va todo esto, y también para interpelar al otro, para que se sume, para que entienda más o menos lo que es una organización de base, ¿entendés? Que nada, somos nosotros, trabajadores, vecinos, que nos agrupamos por tal cosa, por paliar una necesidad o algo en particular, ¿sí? Así que por eso también estamos hablando de, qué sé yo, apuntar a ejes en los que nos podamos organizar y podamos llegar a generar algún tipo de una realidad más copada, por así decirlo. ¿Cuántas personas aproximadamente vienen participando de la organización del espacio, ¿no? Digo, ¿cuántas personas son? Más o menos se reúnen, ¿cómo se organizan? ¿Cómo toman las decisiones? Bueno, todo se lleva asamblea. Todos los martes, sí, nos reunimos, somos entre 15 y 20 personas, y cualquier tema que surja o lo que sea, todo se habla en asamblea. O sea, es como, no es una organización vertical, para nada, es horizontal, digamos, en ese sentido, y nada, y está buenísimo porque también como individuos también vamos generando conciencia, vamos conociendo al otro, y nada, generamos nuevas ideas y por ahí también, no sé, surgen algunos puntos de lucha o algún análisis de realidad que sea de acá, ¿no? Que sea desde Los Hornillos, porque estamos en Los Hornillos, pero nada, abarca un poco más, está en la sierra, digamos. O sea, no estamos totalmente aislados. Uh-huh. Estamos charlando con Sibi Gus, del Centro Social Los Horneros, este nuevo espacio social y comunitario que hace un par de meses se viene gestando en la localidad de Los Hornillos. Merendero y estos ejes que decís que tratan de ir estableciendo tienen que ver con otras actividades. Hoy por hoy está funcionando algunos talleres ya. ¿Son solo y se hacen en la Plaza de Hornillos los sábados o van sucediendo cosas en otros lugares? Sí, no, de momento los talleres esos son en la plaza. Se está armando para construir un local para el merendero y para los talleres. Como decía antes, también el proyecto a mediano plazo es que puedan en ese local funcionar diferentes talleres y una olla popular también, en principio, cuando se pueda, y apuntando a cotidianamente. Y también se participa en otras movidas, por ejemplo, esta tarde que hay en Mina Clavero, el scratch que hay, se va a estar las personas que puedan como centro, porque también coincide con el merendero. Hemos estado en la vigilia del aborto, en las marchas por Delia, en las marchas por Luz y Marisol. O sea, se apunta a interactuar en los diferentes espacios. La movida que hay ahora por el cáncer infantil, la semana que viene también vamos a participar de ese espacio y también en contacto y donando cosas a personas que están directamente sufriendo o pasando por esa realidad. O sea, la idea es estar a nivel social. O sea, más que la idea es la necesidad o la cabeza de cada una de las personas que participamos en ese espacio. Cada una de todas esas personas, no quiero englobar a las bastantes personas que hay, pero sí a muchas de ellas, que nuestras necesidades, que ya de por sí antes participábamos de las marchas por Delia, por Luz, y este tipo de scratch, y la idea es como centro social participar de esos espacios y dinamizarlos o aportar en esos espacios en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, si hay gente ahí en Hornillos, en la zona, que les escucha y les interesa acercarse para para conocer el lugar desde adentro? ¿Está abierto? ¿Se puede sumar gente a participar? ¿Cómo funciona esa parte, digo? Sí, obvio. El centro es un lugar en donde cualquiera se puede acercar y nada. A nosotros todo. Entonces, nada, está abierto, sí, están todos invitados también para que conozcan un poco cómo funciona y nada, siempre estamos con ese tipo de apertura, de esperar y que llegue gente y que sume, obviamente. Así que nada, estaría buenísimo que el que sienta y quiera pueda ir y conocer cómo funciona el centro social, a qué apunta, de qué va y todo eso, hasta poder participar de alguna asamblea también para conocer la dinámica un poco y nada, y obviamente ver si le cabe la movida y todo eso, así que nada, buenísimo, estamos totalmente abiertos. ¿Cuáles son los talleres que están funcionando? En este momento estamos en temporada turística, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso decidimos en un principio llevarlo a la plaza los fines de semana, los sábados, porque los viernes hay feria y los domingos hay feria. Uh-huh. Entonces encontramos un espacio que justamente es el sábado, pero nada, ahora tenemos que empezar a pensar también un espacio para más adelante, que bueno, ya sabemos cómo es el invierno, es bastante fuerte, pero para seguir y organizar de una forma más práctica los talleres, digamos, bueno, hoy hay taller de cocina, por ejemplo, porque está bueno por ahí, a la gente le llega la mercadería, pero está bueno que haya alguien que te diga, che, mira, con esto podés hacer tal cosa, budín de pan con fideo, queda muy bien, o cosas así, organizarlo de esa manera. Otros días hay gente que sabe de inglés, hay gente que sabe que puede cubrir y esto lo venimos hablando y lo venimos pensando el año pasado con respecto al tema pandemia, que todo era virtual y todo eso. Yo lo viví, yo estuve haciendo una tecnicatura en arte y la verdad que no aprendí ni la mitad, un 50% de lo que es estar presencial. Entonces nada, eso se también se traslada a los pibes, a la secundaria y la primaria, y también estuvimos hablando con maestras y todo eso, y hay como una necesidad de clases de apoyo, ¿sí? Entonces también se van a dedicar horas y recursos, por ejemplo, nada, estamos pensando también en conseguir una impresora para el pibe que no tiene, una compu donde pueda descargar los archivos. Poder abarcar o ser una herramienta útil en ese sentido y práctico. Eso es más adelante. También claro, hay gente que trabaja. Está como un proceso de gestación un poco. Sí, exactamente, uh-huh. Exactamente. Claro. Son ejes a trabajar, son ejes a trabajar que ya están en la agenda, digamos. Sí, también que ahora se está trabajando. Por un lado, en conseguir un local. Estamos también en el proceso de construir un local propio para el terreno que en el cual estamos construyendo, o ya en este momento midiendo y todo eso, está ocupado hace 20 años. Entonces, está esa limitación que posiblemente se vaya a construir igual ese local para el centro social, pero de momento va a ser lo primero que surja y va a ser a mediano plazo. Uh-huh. Si se puede construir rápido, va a estar el espacio y ahí va a funcionar, y si no, se podrá conseguir algo prestado o alquilado para que funcione ahí el centro social, porque también una vez teniendo ese local propio hay posibilidad de gestionar más proyectos para el espacio o para el pueblo mismo. Hay posibilidad de conseguir otras herramientas para... Perdón, pasó el tractor. teniendo... Estaría bueno un tractor también, ¿no? También un tractor, es una buena herramienta eso. Pero sí, la idea es conseguir más espacios, y si algún oyente o oyenta tiene a disposición un buen terreno grande para agricultura, miel, como a Chacheta le gusta, secaderos para, se pueden armar, por ejemplo, secaderos para deshidratar frutas, granos, cosas. Hay muchas herramientas y hay mucha gente en la vuelta que tiene mucho conocimiento para aportar. Y que se puede potenciar para hacer cosas con los jóvenes y las jóvenes del pueblo. Chegus, ¿y la relación ahí con la comuna? ¿Qué onda? ¿Cómo es? ¿Hay relación? ¿No hay relación? ¿Hay algún tipo de vínculo? ¿Tiran una mano o no? Nada. ¿Cómo y de es? Momento la mano fue aportarnos la plaza y abrirnos los baños los sábados. Ajá. Pero ahí hubo un intercambio, digamos. Sí, han habido un par de intercambios, reuniones. Yo no estuve bien, no sé, vos estuviste, no, sí. No, pero básicamente hay un vínculo de que no está todo mal, está todo bien, pero tampoco es que la comuna aporte directamente nada, o sea, no hay un vínculo directo, tampoco hay mala onda, son particularidades. Ya esto creo es el último año de gestión de Paredes, de José, en la comuna, o sea, medio que está yéndose y se quiere ir bien, y no hay mala onda, y tampoco es que tengamos una relación directa, porque tampoco la buscamos nosotros esa relación, porque nuestra construcción social del campo popular apunta hacia otro lado, no a integrarnos o ser un brazo de la comuna. Buscamos construir con las vecinas y las personas necesitadas de la localidad, empezando por las niñas, pero nuestro camino va por otro lado, no va en contra, pero son caminos que van por distintos rumbos. Bueno, bien, está claro. Bueno, antes, dale, sí. Tenemos un Facebook ahí que es el Centro Social Los Horneros, lo puedes buscar por Centro Social Los Horneros, ahí hay más información, hay fotos de los merenderos, también se van subiendo fotos en cada movilización que hay, como esta tarde de Emilio Clavero. Bueno, no mucho más que eso. El contacto puede ser ahí, Centro Social Los Horneros. En Facebook. En Facebook. Y sí, es la que usa la mayor parte. Ahora dicen que es TikTok, los chicos. TikTok. No sé qué era. Yo no tengo ni en Facebook. Es de China. Es de China. La van a prohibir. Bueno, Gus Sibi, del Centro Social Los Horneros de Los Hornillos, gracias por llegarse hasta Nono. La verdad, sé que tiene que mover el dedo mínimamente y las piernas para llegar hasta acá. Así que les agradecemos la visita y, bueno, cuenten con el espacio del programa para difundir lo que necesiten. Genial, gracias a ustedes. Muchas gracias. Go on. Bueno, allí pasaba la música del maestro Chick Corea, el pianista que nos dejó en estos días, casi 80 años ya, y con el negro Bobby McFerrin haciendo sus sonidos con la boca. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy no tenemos ninguna mujer para compartir, sino que... ¿Ninguna en particular? En particular. Pero sí todas aquellas, ¿no?, que sienten el carnaval vibrar. Exactamente. Vamos a compartir un poco la historia de este festejo, que, bueno, como contábamos antes, este año... No sucederá en ningún lugar del mundo, lamentablemente. No, que también uno debe poner en contexto, ¿no? Si hay alguna actividad humana en la que se mezclan tantos cuerpos, uh-huh, y hay tanta fricción y demás como el carnaval, no, uh-huh, sé si hay. No, no en sé. Esto de el distanciamiento que impone la pandemia y demás, uh-huh, es como la antiactividad pandémica sería el carnaval. Absolutamente, ¿no? Claro, y sí. Bueno, como sabemos, esta fiesta se hace antes de la Cuaresma, que son los 40 días antes de la Pascua. Uh-huh. y que se inicia con el miércoles de ceniza, porque se queman plantas de olivo y con esa ceniza se marcaba la gente, digamos. El carnaval tiene una fecha variable que siempre es entre febrero y marzo, se seguía más como por las lunaciones, pero tradicionalmente comienza un jueves y acaba el martes, ¿no? El martes siguiente, que sería el martes de carnaval. Bueno. Ahora, ¿esto de la cuaresma y todo tiene relación con la religión cristiana? Claro. Pero los egipcios hacían ya la antigüedad, ¿no? Ahí viene. Yo me fui para atrás, perdón, en la historia. Quería hacer como una introducción porque, bueno, lo meritaba. Igual, toda esta parte creo que ya la sabemos todos y todas, de cómo es el carnaval. Uh-huh. Si bien cada pueblo tiene como sus particularidades, en general en todos lados sucede más o menos lo mismo, que es esto de, bueno, ataviarse con vestimentas, disfraces, gente que canta coplas, desfiles, esto de la fiesta en la calle, ¿no? Y aparte es como, bueno, un momento de permisividad y de cierto descontrol, digamos, ¿no? Como que, bueno, está todo como permitido esos días, ¿no? En algún sentido el pudor propio de la religión fue como en sus inicios como no queriendo permitir ciertas cuestiones que se fueron igual liberando a través del tiempo, ¿no? El origen de estos festejos viene de hace muchos miles de años y está vinculado con las fiestas paganas, como las que se hacían en honor a Baco, por ejemplo, que es el dios romano del vino, y las fiestas saturnales, que también eran romanas. También se hacían en honor al toro Apis en Egipto, pero según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a Sumeria y al Egipto antiguo hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas a estas que nombrábamos del Imperio Romano. Obviamente después esta costumbre se extendió por toda Europa y vino a América, traída por... Sí, en la época de la conquista, ¿no? Exacto, de la conquista. Las fiestas saturnales, que son es lo que me pareció como más interesante de la historia de los carnavales, eran festividades que se celebraban con un sacrificio en el templo de Saturno y con un banquete público que seguía con el intercambio de regalos y festejos, ¿no? En estos momentos se producía como una relajación de las normas sociales ya en ese momento. Y la gente decía que era el mejor de los días. Estas celebraciones se hacían del 17 al 23 de diciembre, antiguamente, con velas y antorchas, porque representaba el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz, el 25 de diciembre, que coincidía con la entrada del sol en el signo de Capricornio, justamente el solsticio de invierno, ¿no? Estas fiestas saturnales... Todo esto es en el hemisferio norte, ¿no? Claro. También coincidían con la finalización de los trabajos del campo, que celebraban después de toda la siembra de invierno y cuando el ritmo de las estaciones dejaba a la gente campesina tiempo para descansar de todas estas jornadas agrícolas, ¿no? En esos tiempos se celebraban durante 7 días... banquetes, intercambios de regalos. Y estas fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, que era el dios más importante para los romanos. Estas se hacían en la colina del Capitolio, que es donde los romanos asociaban a este lugar con Saturno, que era el dios agrícola protector de los sembrados y garante de las cosechas. Y estas festividades durante 7 días estuvieron como activas en la mítica época llamada Edad de Oro, donde la tierra, en ese momento en la tierra, decían, vivían los hombres felices sin separaciones sociales. Uh-huh. Sí, el carnaval tiene eso, ¿no? Había una canción de Serrat que creo se llama Fiesta. Ajá. Que da cuenta de un poco de eso, esa celebración popular en donde se mezclan todas y todos sin distinción de escala social, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, pero me pareció como lindo traer este origen, digamos, de la festividad vinculado con la con los sembrados, ¿no? Uh-huh. Con la agricultura y con los procesos de tiempo de los solsticios y de la tierra, ¿no? En general, yo creo que más allá del carnaval propiamente dicho, todas las celebraciones tienen relación con la cultura, ¿no? Cultura en el sentido del cultivo. Totalmente. Los ciclos de la tierra. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, en la Edad Media, la Iglesia Católica propone la palabra que viene del latín carnem levare, que significa abandonar la carne. Uh-huh. Que tiene que ver con este concepto más católico de la cuaresma y toda esta cuestión. Posteriormente surge otra etimología que es carne vale. Sí. Justamente, ¿no? Vale la carne. Claro, es como, bueno, se entiende el concepto. No hace referencia a la comida, precisamente. No, bien. Justamente no. También el vocablo carnaval deriva de la expresión carnus navalis, que es usada para designar una procesión de máscaras que culminaba con la botadura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa Isis, que es una etimología también muy bella. También Carna es la diosa celta de las habas y el tocino. Y aparte, está conectada con las fiestas indoeuropeas que están también dedicadas al dios Karna, que aparece, digamos, como un ser humano, es el hijo del dios Sol y la reina Kunti, que es el dios del amor y que de ahí deriva, que significa en realidad deseo sexual en esta lengua, de ahí deriva toda la posterior desarrollo del Kama Sutra, que es conocido como el libro del amor, de estos dioses, digamos, ¿no? Que bueno, tiene que ver más con la cultura, digamos, hindú, pero todo está asociado a lo mismo, digamos, ¿no? A la fertilidad y a lo vinculado con la agricultura, que tiene que ver con eso, con la vida y con la fertilidad, ¿no? Bueno, actualmente el carnaval se convirtió en una fiesta lúdica, ¿no? Según el libro Guinness de los récords, como usted decía hoy, es el carnaval de Río, sí. Es el más grande del mundo. O más grande del mundo. La mayor agrupación carnavalesca, que se la denomina comparsa, Galo da Madrugada, de la ciudad de Recife, también es muy importante. Los más largos son los carnavales de Montevideo, en Uruguay, que se extienden por 41 días. Y también los de Corrientes, los de Jujuy y los de Entre Ríos, entre otros de nuestro país, ¿no? También es muy, muy grande, bueno, el carnaval de Oruro, como también decías vos hoy. Acá en nuestro país el carnaval de Humahuaca, que, bueno, se fue fusionando toda esta cosa traída desde Europa, digamos, con los rituales de las comunidades preexistentes, que también estaban destinados a celebrar la fecundidad de la tierra y a honrar a las deidades de la madre tierra, justamente la Pachamama, por todos los bienes recibidos. También estas festividades traen como una antigua reminiscencia de las versiones prehispánicas, digamos. Claro, incas, que se llamaban Capay Inti Raymi, que también se iniciaban en diciembre y finalizaban en marzo. Ahí está el entierro del diablo, ¿no? Sí, que también exactamente de la misma forma se bebía, se cantaba, se comía, se bailaba. Eran festejos similares en todos los lugares del mundo. Estos festejos se inician en cada comunidad con el desentierro del diablo, justamente, que se llama Coludo o Pujay, y que justamente simboliza la celebración con una pacheta de piedras que representado por un muñeco de trapo que fue enterrado justamente en el final del último carnaval. Y bueno, todos los deseos reprimidos se liberan y durante el festejo se permite todo, ¿no? Durante estos 8 días, con el sol, las comparsas concurren a las invitaciones bailando carnavalitos por las calles, y a la noche se baila en los locales. Y el festejo termina el domingo de tentación con el entierro del diablo en un hoyo que representa la boca de la Pachamama, en donde se hacen ofrendas, ¿no? Cigarrillos, coca, chicha, etcétera. Y bueno, se cierra y se culmina comiendo comidas típicas y bailando, y aparte, rezando para que haya nuevamente diversión al año siguiente. Uh-huh. Así que bueno, un poquito esta es la historia antigua de los orígenes del carnaval. Que está como, bueno, muy vinculado a lo católico, a lo religioso, con la Pascua y tal, pero en realidad es muy antigua la tradición y viene de los pueblos paganos, agrícolas, uh-huh, en todo el mundo, digamos, ¿no? Que la religión lo que hace es una reformulación de cosas viejas en casi todas las fechas y lugares y todas las religiones. Claro. Que hacen es eso. Y después lo que pasa, sí, con lo los llamativo pueblos, también es esto, ¿no? Que en todos los pueblos del mundo el tiempo, digamos, era anterior. Justamente finalizaba se hacía en diciembre, o se iniciaban estos festejos en diciembre. Después, como que la religión fue tomando la fecha de esto, ¿no? De la Pascua y tal, que en, uh-huh, realidad no tiene que ver con el, no, origen, pero sí tiene que ver con el solsticio, justamente, ¿no? Uh-huh. Está bueno saberlo porque, bueno, uno como que vive muchas cosas porque son así, sin saber de dónde vienen, ¿no? Pero por ahí, bueno, no te digo que vamos a cambiar la fecha, pero está bueno saberlo. Saberlo por lo menos. Bueno. Así que podemos compartir, buenísimo, algunas músicas. Sí, claro. De, sí, distintos carnavales y de distintos lugares de distintos festejos. Vamos a escuchar antes un mensaje que llega al 570127, anotate el número, porque quienes manden mensajes hoy con este tema del carnaval participan del sorteo del próximo programa. Uh-huh. Buen día, acá embalando budines. Qué lindo va saliendo el programa. Obvio, ya puse la pava y estoy metamate. Uno de mis recuerdos de carnaval es de pequeño, cuando se jugaba posta al carnaval. Éramos muchos niños y niñas en el barrio y llenábamos cientos de bombuchas, dice. Nos escondíamos en las terrazas y pasillos y siempre sorprendíamos a alguien que quedaba empapado, dice, y a salir corriendo. Escuchando a Sol, sigue el mismo mensaje, recordé cuando fuimos a Jujuy para el carnaval. Todo el mundo te invitaba a comer y beber y bailar. ¡Qué mamúa todo el día! Caíamos agotados tipo 4 de la mañana y a las 8 ya pasaban los jujeños por la carpa a invitarnos a ir nuevamente de joda. Estos mensajes los manda nuestro corresponsal popular, el Adri. Uh-huh. Bueno, por ahí a ese número, al 570127, mandanos mensaje. ¿Qué recuerdos te trae esta fecha, ¿no?, del carnaval? Vamos a escuchar, como te decía, algunas músicas vinculadas a esta fecha. A ver qué es esto. ¿Es Melania Pérez? Melania Pérez. La Alejada. Quiero cantar cuando suenan las cajas sin que me pida. Quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Al amor no lo hagas llorar más. pobre de amor. Golpeando como caja de psique ha muerto un pobre de amor. ¿Dónde iré? Solo nombrándote. En la noche más noche, dice el lucero que te hallaré. La Alejada, Melania Pérez, y seguimos con música de carnaval. A ver esto. Jarcas, conjunto boliviano histórico. Es una saya, creo, ¿no? Es una saya. Mi tierra de Cochabamba es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, con todas sonríen, saya bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Vamos a hacer un pisadito de, sí, de músicas carnavalescas. ¿Nos quedamos en Bolivia? Oruro. ¡Uno, dos, tres! ¡Mueve la cabeza! ¡Con cerveza! ¡Uh! ¡Ah! ¡San Simón! ¡Salud! Ya se armó la fiesta en la ciudad blanca. Ahora debemos marchar a Oruro para el carnaval. Ya se armó la fiesta. Con fe y devoción, de su mejor gran pasión, con la fuerza que me da tu amor, manita del socavón. Con esperanza, con fe y devoción, de su mejor... A la Virgen del Socavón le cantan. Caporales. Caporales, sí, es otro ritmo afro-boliviano. Es, uh-huh. Caporales como la un género y una danza bastante nuevos, bastante recientes en las danzas andinas. Es una fusión que viene en realidad de la saya, uh-huh. que es un ritmo afro-boliviano que se genera ahí en la zona más de las sierras de Bolivia con la llegada de los esclavos negros y la fusión con la comunidad andina del lugar, digamos. Ahora que me pone esta musiquita, ¿quiere que le cuente mis recuerdos carnavalescos de la infancia? Por supuesto, ya paro todo, a ver. Cuente. Lo que más me acuerdo justamente son de los caporales. Ajá. De las comunidades bolivianas que vivían ahí en mi pueblo y que se hacía ahí una fiesta linda, muy linda, grande, como se hacían en esas épocas, fiestas diversas durante el año, uh-huh. lindas. Y me encantaban los caporales. Yo veía las chicas bailando a las chinas. Ajá. Con sus trenzas, sus sombreros y los vestidos, ¿no? Fascinaba. La verdad que tengo un recuerdo muy hermoso de los carnavales ahí por aquellos pagos del oeste, que estaba buenísimo justamente desde el municipio de aquellas épocas, uh-huh. Que integraba todas las comunidades que estaban. No así sería en este momento, justamente. No pasa. No estaría sucediendo, uh-huh. pero bueno. Ahí por el municipio de Moreno, dice Moreno. Usted, esa zona. Sí, sí, sí. Provincia de Buenos Aires. Hacían unas fiestas muy, muy grandes, muy lindas y bueno, con mucha música y mucha danza típica de distintas comunidades, uh-huh. digamos. Y bueno, gente en vivo, ha tocado Peteco Carabajal, bueno, hay fiestas lindas para el pueblo. Bien, un poquito más de música por carnavalesca. Favor. Quedamos en Bolivia, ¿eh? Dale. ¿Qué es esto? Tinku. Tinku. Esta es brava el Tinku, ¿eh? Uh-huh. Es una celebración warrior. Guerrera. Que viva la vida, conmigo es tu vida. Soy negrero, unas que tal. Desde Chiti, ay, Jiwasa, yo soy negrero, unas que tal. Hoy en día, ay, Jiwasa, más todavía, unas que tal. Hoy en día, ay, Jiwasa, más todavía, unas que tal. Ay, caray, soy feliz con mi whisky vida. Ay, caray. Soy feliz, que viva la vida. Bueno, y con este tema nos vamos a la tanda, en este segundo bloque, en el Poné la Pava de este sábado 13 de febrero, vísperas de los carnavales. No quiero, ay, quédese, quédese en la sintonía, porque ya volvemos para la última hora, el último bloque. Nos queda bastante, tenemos la corresponsalía del Adri, que es lo que pasa en las Rabonas, con la calle cortada, con el agua, la embotelladora. Haremos una entrevista telefónica para conocer de eso. Y bueno, la columna del Rodri, un poco más de carnaval, todo eso condensado en una hora, no sé cómo vamos a hacer. Ay, caray, soy feliz, que viva la vida. Poné la pava porque ya volvemos, porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.